Muy buenas tardes, damos inicio a este nuevo capítulo de Aficción. Estamos aquí en la radio Juan Gómez Milla 104.5. Vamos a hacer la revisión semanal de las noticias en literatura, en cine, en televisión, panoramas, comentarios, todo junto a mi compañero Carlos Andresa. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, José, ¿cómo estás tú? Como siempre, muy bien para hacer Aficción, por lo menos. Exacto, muy bien. Y también decir que vamos a condimentar todo este capítulo, como siempre, con los muy buenos soundtracks de todas las películas que hemos visto o que tienen muy buena música. Por supuesto. Exacto. Empecemos entonces con la sección de cine. Vamos con la primera noticia. Actriz de Feroz protagoniza primer cortometraje sobre el terremoto. La actriz Carolina Paulsen, una de las protagonistas de la teleserie de Canal 13 Feroz, protagoniza el cortometraje Digerir, del director Frances Morales. El cortometraje dura tan solo 5 minutos con 40 segundos y logra plasmar la desesperante situación de una madre e hija mientras esperan que la pareja de la menor llegue con alimentos tras el devastador terremoto. La pieza además cuenta con las actuaciones de Isidora Valdebenito, parte también de la película El Limpia Piscinas, y Andrés Olea, Mi Mejor Enemigo. O sea, que participó en Mi Mejor Enemigo. El cortometraje fue realizado para apoyar un reciente evento benéfico para Portezuelo, pueblo ubicado cerca de Chillán, que fue animado por Ariel Levy y Paulina Nin. Pueblo en donde el director Frances Morales, viajó a grabar un documental luego del terremoto. En palabras de Frances Morales, dice: aún falta mucha ayuda para el pueblo, me pidieron como favor si podía hacer algo para el evento y en menos de una semana teníamos listo el corto. El director además estrenará dentro de las siguientes semanas el tráiler de su ópera prima, Humanimal, cinta protagonizada por Ramón Yao, Jenny Caballo y Sebastián Leiseca, que se estrenará este año y tiene la particularidad de que todos sus personajes están vestidos de animales. Seba Díaz, el director joven que hay en nuestro país, tiene una relación con Humanimal, ¿cierto? ¿Con Humanimal? Sí. No lo sé, yo sé que Seba Díaz está haciendo el Limpia Piscinas. Ah, ya. No sé qué relación tendrá con Humanimal o si es que tiene alguna, pero sé que es el director de El Limpia Piscinas. Ah, perfecto. Sí. Oye, y mira, Andrés Wood, el director de Machuca y otros filmes grandiosos y muy con mucho presupuesto de nuestro país, sí, ya tiene a su musa para el filme sobre Violeta Parra. Es una reconocida actriz de teatro llamada llama a Francisca Gavilán, no se llama Violeta Parra, no es tanta la coincidencia. Va a personificar a Violeta Parra en la próxima película de Andrés Wood, que se llama Violeta se fue a los cielos. Es una actriz de 35 años que lleva cerca de un mes preparándose para el papel inspirado en el libro del mismo nombre escrito por el hijo de la folclorista, Ángel Parra. Incluso fue el cantautor quien la contactó con un músico para que le enseñara a tocar guitarra. Para el rodaje que va a comenzar en los próximos meses. El guión de Violeta se fue a los cielos fue escrito a mediados del año 2009 por el director de La Buena Vida, junto al guionista cubano Eliseo Altunaga, con quien ya había trabajado en la película Machucan. Y a fines de este mes será revisado especialmente los diálogos por el mismo Parra. Sobre la elección de la actriz, el cantautor señaló al diario El Mercurio, desde Francia, que le parece una actriz excelente. La decisión de Andrés, según el autor, es muy buena y ahora hay que empezar a trabajar. Bueno, sobre Gavilán, se ha destacado principalmente en las tablas. Ha trabajado con Víctor Carrasco en Ma Vie de Chandelle y con Rodrigo Pérez en Madame de Save y Auge y Caída en la ciudad de Mahagoni. La televisión no es desconocida para esta actriz tampoco. Ha tenido pequeños papeles en las teleseries Piel Canela, Puertas Adentro y Los Pincheira. Oye, y siguiendo con esta tendencia hollywoodense de revivir los clásicos de los 80, películas que se filmaron durante los 80 y que ahora están teniendo un revival. Ahora tenemos en la cartelera a Furia de Titanes, y que le está yendo muy bien, está en el top de la taquilla mundial, se podría decir ya. Ahora a fines de mayo se estrena también Pesadilla en la calle Elm, el remake de Freddy Krueger. Y bueno, tenemos una lista ahora en la ficción para los siguientes estrenos de películas que se estrenaron ya en los 80 y que van a ser remakes Hollywood. Aquí van algunos ejemplos, como Karate Kid, que se estrena el 24 de junio, Will Smith produce el remake que tiene como protagonista a su hijo Jaden, con quien ya compartió cartel en La búsqueda de la felicidad. El profesor de artes marciales no es otro que Jackie Chan, que ocupa el lugar del fallecido Pat Morita. Oye, yo vi un tráiler de esta película y no podía creer que era Jackie Chan. Está realmente anciano el caballero. Sí. Los años le han pasado la cuenta y me imaginaba... pero es que igual el maestro era viejito. Sí, señor Miyagi. Claro. Karate Kid. Bueno, tenemos Karate Kid entonces. Tenemos Tron Legacy, que se estrena el 16 de diciembre. Es la segunda parte de un título clave de la ciencia ficción durante los 80. Tiene su eje en la búsqueda de Kevin Flynn, que va a ser... el personaje va a estar a cargo del actor Jeff Bridges. Es la búsqueda de Kevin Flynn por parte de su hijo. La descripción del universo virtual en el que se mueven los personajes de este relato seguramente sacará provecho de los avances en el uso de los efectos especiales, a diferencia de lo que pasó con la película, que bueno, en los 80 no eran muchos los avances en tecnología o efectos especiales. Siguientes películas clásicas que se estrenaron durante los 80 y que van a ser remakes y que se van a estrenar en los próximos años. Conan el Bárbaro, su estreno está fijado para el 2011, el próximo año. El modelo y actor hawaiano Jason Momoa, que debutó en Baywatch, se hace cargo de uno de los papeles que consagró Arnold Schwarzenegger en el 82. El personaje mitológico regresa junto a actores como Ron Perlman, Rose McGowan y Stephen Lang. Avatar, Hombres de Mentes. También se va a estrenar en el 2011 la película Footloose, la nueva versión de un clásico de los films musicales de los 80, dio unas cuantas vueltas en los últimos tiempos, después de que se mencionó a Kenny Ortega como director, director también de High School Musical. Ahora el proyecto está a cargo de Craig Brewer. Y ya también un clásico del terror, de la comedia y de una película que se estrenó en el 84, Cazafantasmas. Los Cazafantasmas 3, disculpa. Se va a estrenar también el próximo año, 2011. Buena parte del elenco original de esta comedia tan celebrada desde su estreno en el 84 regresará en esta tercera parte, que también dirigiría Ivan Reitman. Confirmados Dan Aykroyd y Arnold Ramis, junto a Sigourney Weaver. Resta saber qué lugar ocupará el siempre escurridizo Bill Murray. Excelente. Bueno, otros cuantos títulos que suenan: Cortocircuitos, Escape de Nueva York, La Academia de Policías, Robocop, El Resplandor, incluso. ¿Quién engañó a Roger Rabbit? O sea que ya realmente la tendencia al reciclaje está pegando demasiado fuerte en Hollywood. Sí. Especialmente de los filmes ochenteros. Y retomando noticias Marvel, perdón. Noticias DC Comic, Batman... No es Marvel. Batman. Batman va a regresar al cine con su tercera entrega de esta nueva saga el año 2012. Está confirmado ya. Christopher Nolan, por supuesto, va a dirigir por tercera vez la película sobre el hombre murciélago. Es julio del 2012, la fecha de estreno, va a llegar a los cines una nueva entrega de Batman, lo que será la tercera película sobre el hombre murciélago a cargo del director Christopher Nolan, responsable de Batman Inicia y El Caballero de la Noche. Más específicamente, el 20 de julio. El 20 2012. De julio, ah, sí. Mira, no tenía ese dato. Si bien no se entregaron más antecedentes sobre la producción del filme, es un hecho que va a ser un éxito de taquilla. Sí. El Caballero de la Noche fue alabada por la crítica, generó ganancias por más de un billón de dólares en todo el mundo. Wow. Y le dio el Oscar póstumo a Heath Ledger, quien inmortalizó al Guasón en una interpretación magistral. Exacto. Brillante. Las dos Batman anteriores que han sido dirigidas por Nolan han sido protagonizadas por Christian Bale como el mítico superhéroe, y al parecer eso continuaría, obviamente. Y nos vamos entonces, yo creo, a la primera pausa musical. ¿Sí? Lo dejamos con Cells by the Servant, que es parte del soundtrack... Perdón, lo dejamos con Stop Children's What That Sound, que es del soundtrack de... Forrest Gump. Así que volvemos después con la sección de literatura. Así es. There's something happening here, but what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there telling me I got to beware. I think it's time we stop. Children, what's that sound? Everybody look what's going down. lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speaking their minds are getting so much resistance from behind. Time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. What a field day for the heat. A thousand people in the street singing songs and a carrying signs. Mostly say hooray for our side. It's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Your life, it will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. We better stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. We better stop now. What's that sound? Everybody look what's going down. We better stop. Estamos de vuelta en Aficción, Radio JGM 104.5. Estamos comenzando la sección de literatura y vamos con una noticia sobre un simposio que va a realizar la Universidad Católica de Chile. Se va a llamar Fisuras en el fin del mundo. Simposio de narrativa weird en Latinoamérica, o literatura extraña, rara. Claro. Al concluir, explicando un poco esto, dice: al concluir el siglo XX, el realismo literario se había establecido como la manifestación canónica de la narrativa latinoamericana. Pero, durante la última década, han aparecido textos que transgreden los límites de los géneros, novelas y cuentos que resisten ser clasificados y que emplean la ciencia ficción, el terror, lo fantástico, el cine clásico B, la televisión, los cómics y los videojuegos. El objetivo de este simposio es crear un espacio para la aproximación a estos textos recientes, revisitar los antecesores de la narrativa weird en Latinoamérica y hacer contacto con las diversas teorías que se aplican y formulan dentro del contexto descrito. Esta actividad está organizada por la Facultad de Letras de la Pontificia Universidad Católica de Chile y el Departamento de Romance Languages and Literatures de Washington University in St. Louis. Around the world. Around the world. Esta conferencia, este simposio, se va a realizar los días 12, miércoles 12 de mayo y jueves 13 de mayo. Decir que esta noticia, la fuente de esta noticia es el portal de ciencia ficción Taucero.org. Nuestros amigos de Taucero que constantemente, constantemente nos están colaborando con las noticias. Algunas charlas que queremos destacar. El miércoles 12 de mayo a las 6 de la tarde, de 18 a 21 horas, breve conversación con Edmundo Paz Soldán y Alberto Fuguet. Sneak peek, proyección de Velódromo de Alberto Fuguet. Eso se va a realizar en el Instituto Chileno Norteamericano, el miércoles 12 de mayo a las 18 horas. El jueves 13 de mayo a las 11 y media de la mañana hasta las 1 de la tarde, se realizará la charla Ficción Weird en Chile, creación y destrucción de los géneros. Participan Jorge Baradit, autor de Yggdrasil y 5, Francisco Ortega, autor de El Número Kaifman y la próxima a estrenar 1899, y también va a participar Gabriel Rodríguez, ilustrador chileno, autor de coautor con el hijo de Stephen King, la novela gráfica Lock and Key. Esta ficción weird en Chile se va a realizar en la Facultad de Letras de la PUC el jueves 13 de mayo, como ya dije, a las 11 y media de la mañana. Y también el jueves 13 de mayo a las 3 de la tarde, 15 horas, hasta las 4 y media, se realizará Ficción Weird en Cine y Narrativa, una mirada post-latinoamericana. Participan Edmundo Paz Soldán, autor de Los vivos y los muertos, Alberto Fuguer y Álvaro Bizama, autor de Música marciana. Eso también en la Facultad de Letras de la PUC. ¿Cómo llegar? La Facultad de Letras de la UC, Auditorio de Letras, Campus San Joaquín, Avenida Vicuña Maquena, 4860 Macul, Metro San Joaquín. Y bueno, en Taucero pueden encontrar un mapa donde se grafica mejor el acceso al lugar. Notable, hay que estar atento y hay que ir. Yo creo que a esto sí que vamos a ir. Yo creo que sí. La ruptura de géneros con Baradí, eso va a estar muy interesante. Y bueno, terminó la Feria del Libro de Plaza de Armas, cerró la versión 23ª de la Feria del Libro de Plaza de Armas. Tengo que hacer un paréntesis antes, estamos siendo acompañados por la maravillosa música de la película Toy Story. Toy Story. La 23ª Feria del Libro de Plaza de Armas, que se desarrolló el 23 de abril al 2 de mayo en el marco de la celebración del Día Mundial del Libro y el Derecho de Autor. El fin de semana último, miles de personas colmaron las instalaciones del recinto ferial visitando sus 60 stands y participaron de la completa agenda cultural que se preparó para la ocasión, superando todas las expectativas de la Cámara Chilena del Libro, entidad organizadora del evento. La gran diversidad de libros, las numerosas ofertas literarias, las presentaciones de libros, actividades para niños, cautivaron al público en estos 10 días en que se desarrolló esta feria en el corazón de la capital. La numerosa asistencia del público a esta Feria del Libro, desarrollada en Plaza de Armas, ha sido una magnífica forma de celebrar el Día Mundial del Libro, dicen en la Cámara Chilena, y el derecho de autor, cumpliéndose ampliamente los objetivos propuestos, según manifestaron además los dirigentes del gremio. Así que qué bueno que se siga potenciando la lectura, especialmente en la Semana del Libro. La siguiente noticia, bueno, ya la anunciábamos en capítulos anteriores, el autor, el escritor nacional, bueno, su nacionalidad es un poco confusa, sí. El escritor Mike Wilson, es estadounidense, argentino chileno. Y chileno, va a estrenar esta semana, el día jueves 6 de mayo, a las 19 horas, en la librería Que Leo del Patio Bellavista. Va a ser el lanzamiento de su nueva novela, Zombies. Se publica por primera vez en una editorial de alta distribución, a pesar de ser su tercera novela, donde un holocausto deja a un grupo de adolescentes narrando la historia. El sello Alfaguara lo fichó, igual que el agente Guillermo Chavelson. Mike Wilson asegura de los autores chilenos María Luisa Bombal y José Donoso, que fueron leídos en estos últimos 20 años en una clave más alegórica, purgando lo que fuese fantástico y extraño. El autor, Mike Wilson, acaba de terminar Rockabilly, su próximo libro. Entonces eso, el jueves a las 7 de la tarde. Mañana. Mañana va a ser el lanzamiento de Zombie, a cargo de Edmundo Paz Soldán y Jorge Baradí. Así es. Oye, a propósito de literatura fantástica, todos hemos oído de Francisca Solar, la escritora que se hizo conocida por llevar a fanfiction la novela de Harry Potter y dándole reconocimiento y connotación internacional a los fanfic en Chile. Periodista también de la Universidad de Chile, que tuvimos en la ficción como invitada, la entrevistamos. Tuvimos el agrado de entrevistar. Sí, la entrevistamos el año pasado. Claro, bueno, ahora resulta que sigue cosechando éxitos la asombrosa historia del espejo roto, porque se convirtió en el primer libro chileno en transformarse en una aplicación de la popular App Store de Apple. Desde hoy se puede encontrar en esta tienda de aplicaciones la versión digital de este libro, lista para ser descargada a un iPhone, a un iPod Touch o iPad, después de pagar $3 por él. La idea nació de los desarrolladores de la aplicación, Palíndrome, quienes contactaron a Francisca para hacer un ebook con alguna de sus novelas. Francisca dice que ellos son una empresa chilena que tiene bastantes aplicaciones para iPhone y querían probar en el tema de libros, y como ella está metida en internet, lleva mucho tiempo en la onda digital, la contactaron y ella les dijo que sí al tiro. En un principio la idea era publicar La Séptima M, que es su novela más conocida y exitosa, pero por problemas de derechos de autor decidieron irse con La Asombrosa Historia del Espejo Roto, que está publicada en Editorial SM. Hay que recordar que Random House publicó La Séptima M. Entonces ellos tienen más restricciones en el tema de derechos de autor. Por el contrario, bueno, como decía, los derechos de autor de La Séptima M los tiene Random House, Mondadori. una editorial que está, según dice Francisca Solar, a años luz de nosotros. Llevan años desarrollando ebooks, por lo que está mucho más amarrada ella al contrato. Pero en Chile están muy atrás también, entonces no sabe ella si es porque no saben desarrollar estas aplicaciones o simplemente no les interesa. Bueno, la cosa es que hay muchos autores chilenos en carpeta para llevarse a formato digital, pero se adelantaron la editorial SM, y ella va a ser la primera chilena llevada a formato iPhone para ser leída en iPad. Todo un hito, como ella lo calificó. Oye, quiero hacer una corrección. Me equivoqué, sí. Leí mal, porque el lanzamiento de Zombie de Mike Wilson no va a estar presentado por Edmundo Pasoldán ni Jorge Baradit. No, Mike Wilson va a estar conversando con Patricio Jara. Patricio Jara es un escritor chileno, autor de Quemar un Pueblo. Así que pido las disculpas respectivas. Oye, Edmundo Pasoldán fue el autor que en la contratapa de la novela Púgil de Mike Wilson se mandó una declaración para el francés. Que la mejor ciencia ficción en castellano se está escribiendo en Chile. Y Mike Wilson es el mayor referente. Así es. Así que nos vamos con la segunda pausa musical. Te dejo que la presente. Vamos con la canción de Ramones, My Brain is Hanging Upside Down. Volvemos con la sección de series de TV. Bye. Estamos de regreso en Aficción, nuestra sección de series de televisión, aquí con Carlos Andueza. Vamos a entregar una revisión a lo último que nos entrega la pantalla local y la pantalla pagada, internacional. Ya, la primera noticia entonces es una noticia que, bueno, a mí me agradó bastante saberla. La teníamos, la sabíamos hace mucho rato, ya se había anunciado, pero ahora ya se confirmó. HBO Latinoamérica comienza a grabar este 25 de mayo la serie Prófugos. Por primera vez, el canal HBO Latinoamérica producirá en forma íntegra una serie en Chile, en nuestro país. Se trata de Prófugos, dirigida por el cineasta Pablo Larraín, y que cuenta la historia de un grupo de narcotraficantes que trata de ingresar droga a nuestro país desde Bolivia. Esta producción será filmada en alta definición en locaciones como Santiago, Valparaíso, Temuco e Iquique. Pero no solo podemos ver estos lugares de nuestro país en la pantalla, sino que también a actores locales como Benjamín Vicuña, Aline Kuppenheim, Néstor Cantillana, Luis Ñeco, Francisco Reyes y Claudia Di Girolamo. Las grabaciones de los 13 capítulos de la serie comenzarán el próximo 25 de mayo y el trabajo durará 32 semanas. Su estreno está fijado para los primeros meses de 2011 y se suma a una importante lista de series producidas en América Latina para la cadena HBO, entre las que están Epitafios, que es de Argentina, Capadocia, que es de México, Alice, Hijos del Carnaval y Mandrake, que son de Brasil. Un hito demasiado relevante, creo yo, para definir qué va a pasar con la ficción televisiva en nuestro país. Sí. Si hacen bien esta pega, probablemente los ojos de las cadenas importantes pueden seguir poniéndose en nuestro territorio. No, yo creo que es una historia potente. Y un muy buen elenco. Muy buen elenco y, bueno, bajo el alero de HBO, que hace series espectaculares, así que promete. Sí, Prófugos. Creo que hay 4 guionistas con mucha trayectoria también trabajando en esta historia. Bueno, ya veníamos anunciándolo, muchas series de televisión están llegando a su final estos últimos meses, y vamos a entregar unas cuantas cuyo final ya se ve venir. Por ejemplo, Lost, de la que ya hemos hablado. El final de una de las series más emblemáticas de la década está cerca. El domingo 23 se va a exhibir en Estados Unidos el último episodio, que durará 2 horas. La fecha en Chile aún no está definida, pero sus emisiones en AXN solo van unas 3 semanas atrasadas. Bueno, el misterio sobre lo que va a suceder en la despedida se está guardando con celo, tanto así que el encargado del show, Damon Lindelof, contó que decidieron esconder las últimas escenas grabándolas en desorden. También tenemos que Doctor House, que ha estado en receso por varias semanas, pero que finalmente los capítulos de la sexta y actual temporada que regresan a Universal el jueves 20 a las 21 horas, también va a finalizar. En esta recta final, hacia el desenlace, que se emite el 17 de mayo, en esta recta final habrá un episodio donde House le contará a su psiquiatra sobre uno de sus casos. También tenemos la serie 24, otra serie que se despide definitivamente de pantalla. El programa protagonizado por Kiefer Sutherland resultaba demasiado costoso para la sintonía que lograba y por eso fue cancelado. Así, el ciclo que actualmente se emite por Fox será el último día de Jack Bauer. En Estados Unidos la fecha final es el 24 de mayo. Una de las tramas centrales del episodio será el duro enfrentamiento entre Bauer y su eterna aliada, Chloe, que ahora es jefa de la agencia de antiterrorismo. En Chile debería estar viéndose este final en julio. ¿Qué más? Bueno, The Mentalist también va a finalizar después de una temporada débil en calidad, pero con buenas audiencias. La serie protagonizada por Simon Baker comienza a cerrar su ciclo. El último capítulo, eso sí, promete porque tendrá el regreso del asesino Red John, principal enemigo de Patrick Jay. Oye, yo le quiero hacer propaganda a nuestro podcast especial sobre Lost, que ya, por favor. Sí, que ya está en podcaster.cl, en la sección de artes. En la sección de artes está Aficción, nuestro capítulo 25. No es parte de los programas de radio, pero sí es un podcast especial que hicimos junto a Oriana Miranda y José Manuel Álvarez sobre Lost. Durante la semana que estuvo en receso, una semana que no se estrenó la semana pasada, no se estrenó ningún capítulo de Lost. Ayer, martes, se estrenó el capítulo número 14. Sí, está ahí. Así que si quieren escuchar teorías, si quieren escuchar qué es lo que apostamos nosotros para los últimos capítulos de Lost, ahí está, el especial de Lost de Aficción es el capítulo número 25 en podcaster.cl. con Huemul, José Manuel Álvarez, que el año pasado también fue locutor de esta radio en su programa sobre cine, Fiebre por Cine. Fiebre por Cine, exacto. Bueno, otras series que también van a finalizar son Grey's Anatomy, The Good Wife, The Vampire Diaries y varias otras que ya están en carpeta de clausura. Oye, y aparte de Fringe, JJ Abrams no deja de trabajar. Vamos a decir que ya está confirmado la siguiente serie que JJ Abrams escribió. JJ Abrams es el creador de Lost, director también de Star Trek, el último remake que se hizo. Productor de Cloverfield. Productor de Cloverfield. Director de Misión Imposible 3 y muchas más. Muchas más, un genio. Que nosotros tenemos un pedestal muy alto, sí. Realmente tenemos. Bueno, la nueva serie que NBC confirma se va a llamar Undercovers. El canal norteamericano NBC ha dado el visto bueno al proyecto piloto Undercovers, Agentes Secretos. Este anuncio marca la salida de proyectos para la serie de temporadas 2010-2011. Boris Kodjoe y Gugu Mathava-Rao, es difícil pronunciar, son los protagonistas de este proyecto. JJ Abrams coescribió Undercovers con Josh Reims para Warner Brothers. Se trata de una serie que une elementos de comedia y drama con tintes de espionaje y que trata sobre dos agentes de la CIA. NBC ha encargado de momento 13 capítulos para la primera temporada de esta serie, Undercovers. Nuevamente Lost, una respuesta que muchos estábamos esperando. A pocos capítulos del final de Lost, los fans, que nos contamos por miles en todo el mundo, hemos comenzado a dudar de los guionistas. Eso es cierto, queda tanto por resolver. Eso es un poco de lo que hablábamos en este especial de ficción. Y es que esta no es una serie más, sino que es la serie que ha cambiado la manera de realizar ficciones para la pantalla pequeña y también de consumirla. Por eso, los fans estamos viviendo este guión realmente como si la isla existiera. Tiramos teorías todos los días. Bueno, ¿a qué voy? A que los productores de Perdidos, Damon Lindelof y Carlton Cuse, han aprovechado la expectación creada por el final de la serie para conceder una entrevista a la revista Wired, centrada únicamente en la sexta temporada. En ella señalan que habrá un final muy satisfactorio para los fans. O eso esperan. Para Lindelof y Cuse, la conclusión de la serie tendrá en sus espectadores dos reacciones. Esto es lo que dicen ellos. Estamos de acuerdo en que habrá una reacción a corto plazo al final y luego una reacción de legado que llega 6 meses o unos años después al mirar la serie como un todo. Es lo que señala Lindelof. Lo que la gente se lleve de esta final va a estar puramente basado en ese episodio de 2 horas. Pero la esperanza de los guionistas es que sean capaces de conectar esa experiencia a los 6 años que la predecieron. Para ello van a mirar cada minuto del último episodio de Lost. Vamos a mirar cada minuto sobre todo aquellos temas que generan el mayor número de preguntas para los fans. Bueno, un ejemplo de eso son el conflicto entre Jack y Locke, los números, los candidatos, el sucesor de Jacob y muchos otros. Así que, como lo decíamos en el capítulo especial de ficción, esperamos que no esperamos que se cierren todos los cabos, pero esperamos que sea un final a la altura. Así que esperemos que estén diciendo la verdad por supuesto, que es un hito histórico. Los encargados de Lost. Bueno, nos vamos entonces, terminamos con la sección de series de televisión y nos vamos a nuestra tercera pausa musical. Esto es Nickelback, parte del soundtrack de Spider-Man 1, la primera. La canción se llama Hero. Volvemos. them watching us as we all fly away. Estamos de vuelta entonces con Aficción, la sección de opinión a cargo esta semana de mi compañero José Manuel Bustamante. ¿Con qué nos traes esta semana, José? Esta semana pretendo recomendar, en realidad, una película. Vamos a dejar un poco la ficción televisiva de lado. Hemos tirado muchas series en esta sección. Sí, eso es cierto. Es que es la pasión. Difícil desprenderse de eso. Sí. Bueno, voy a hablar de la película La Luna. Película que anunciamos también, como siempre, anunciamos todo hace mucho tiempo atrás, en la temporada pasada. Es una película del año 2009, una película británica de ciencia ficción. En inglés se llama Moon. Moon, sí. Simplemente Moon. Así es. Es una película sobre un hombre que experimenta una crisis personal al acercarse el final de un año y tres solitarias temporadas de cosecha de isótopos de hielo, no hitópotos, en el lado lejano de la Tierra de la Luna. Es la ópera prima del director Duncan Jones. En esta película, Sam Rockwell interpreta a Sam Bell, el empleado, y Kevin Spacey le da la voz a su compañero robot Gertie. Luna se estrenó en el Festival de Cine de Sundance 2009 y fue lanzada en teatros seleccionados en Nueva York y Los Ángeles el 12 de junio del año 2009. La liberación se extendió a los teatros adicionales en Estados Unidos y Toronto, en ambos, el 3 y el 10 de julio, y fue lanzado en el Reino Unido el 17 de julio. Bueno, lo puedo reducir esto a grandes rasgos. Puedo decir que la película realmente me gustó bastante, especialmente como un seguidor del género de ciencia ficción. A buenas y primeras, la valoro mucho como una genuina pieza original de ciencia ficción, que es algo que no se está dando mucho estos últimos años, en que Hollywood... Como de ciencia ficción hard, o sea, dura, sí, propiamente sí. Tal. No iba a eso. ¡Ay! ¿Qué pasa, José? ¿Qué pasa esta semana? Estoy ¿Estás nervioso? No, estoy cambiando la voz. Ah, ese es el problema, sí. La adolescencia. Me excuso por eso, estoy cambiando la voz. Los últimos años... Sí, es que yo no quería apuntar a eso. Perdón. Dale. No quería apuntar a eso. Cambio de tema. A que es ciencia ficción dura o ciencia ficción blanda. Pero tienes razón, es ciencia ficción dura y tampoco se ve mucha ciencia ficción hard. Ahora... Yo más bien me refería a que los últimos años en que Hollywood se ha vuelto, como decíamos anteriormente, un semillero de especialistas en reciclaje, sí, se agradece ver una película que se reconoce como inspirada en, pero que a poco andar demuestra que es capaz de darle una vuelta de tuerca única y novedosa a tópicos insospechados, inesperados de ciencia ficción, porque claramente solo al ver la carátula uno comprende que esta es una suerte de space opera. Rejuvenecida, porque nos presenta una realidad no muy lejana en que en la escasez de recursos naturales, con todo este tema del calentamiento global, el ser humano se ve en la necesidad de extraer recursos de la Luna y de algunos asteroides que rondan el sistema. Entonces, bajo esa lógica, bueno, se entiende que es una space opera, pero no quiero dar spoiler, no quiero adelantar nada, pero puedo decir que a poco andar la película demuestra que no es en ese canon, no es en ese tópico de la ciencia ficción en el que se quería centrar, sino que se quería centrar en otro. Y en ese tópico que no voy a mencionar, bueno, ustedes saben que existen la robótica, existe la clonación, existen los viajes temporales, bueno. Uno de esos tópicos es tratado a profundidad en esta película, y eso es lo que yo valoro bastante, cómo desarrollan eso. Es en realidad bastante melancólica, es tremendamente melancólica la película. Proyecta un estado anímico de desolación, de depresión, partiendo por la premisa de que el tipo está solo, abandonado, y lo único que quiere es regresar a la Tierra para encontrarse con su amada. Y bueno, finalmente también se puede desprender de esta película una lectura, no hay que tener muchos dedos de frente para comprenderlo, que hay un discurso detrás, que es cuando tú destinas grandes avances tecnológicos en manos equivocadas, esto se puede volver en contra del ser humano. Por ejemplo, en manos de la avaricia, por ejemplo, por darte un ejemplo. Y bueno, también resulta que nos se diferencia un o poco de la ambición. De la ambición, por supuesto. Se diferencia en algunos aspectos al el clásico tema de la robótica. Por ejemplo, la robótica de Asimov, porque en este caso se va a ir descubriendo en el transcurso del filme que Gertie, la computadora que acompaña al protagonista y que se ha comparado bastante con HAL de 2001 Odisea en el espacio. La película realmente se parece HAL 9000. Sí. HAL 9000. Esta máquina no modifica las leyes de la robótica para enfrentar al ser humano, para obstaculizar su labor, sino que todo lo contrario. Maneja a su antojo las leyes de la robótica para finalmente aliarse, abanderarse con este protagonista. Eso también es muy importante y es una diferencia radical con la ciencia ficción más clásica. Y en general me gustó bastante, la disfruté mucho, la recomiendo. Hay que estar atentos a lo que esté creando Duncan Jones, porque esta es su ópera prima. Así que yo, a ojo cerrado, les digo que la rinden, porque ya está en Blockbuster, también la pueden descargar. Y la pueden encontrar en la vereda. en la feria. Esquina. En una esquina. ¿Pirata? Sí. Sí, eso, básicamente, esencialmente, eso es lo que rescato de esta película. Es una pieza genuina de ciencia ficción que pocas veces se ve estos últimos tiempos, para los que seguimos el género. Muy bien, perfecto. Me gustó la recomendación, me gustó la película. Sí, bueno, también has visto 2001 Odisea en el espacio y se aprecia la similitud. La analogía. Nos vamos entonces con una siguiente pausa musical. Estamos en Aficción Radio Juan Gómez Millas y esta canción se llama Anyone Else But You de The Moldy Peaches. Parte del soundtrack de Juno. Sí. Volvemos. Yo me despido porque me voy yendo ya. Ah, sí, tú te despides. Ya, yo ya hago la sección de Paraná más. Volvemos. Corre en tus hombros ahora, compañero. You're a part-time lover and a full-time friend. The monkey on your back is the latest trend. I don't see what anyone can see in anyone else but you. I kiss you on the brain in the shadow of the train. Kiss you all starry-eyed, my body swinging from side to side. I don't see what anyone can see in anyone else. But here is the church and here is the steeple. We sure are cute for two ugly people. I don't see what anyone can see in anyone else but you. The pebbles forgive me, the trees forgive me. So why can't you forgive me? I don't see what anyone could see in anyone else but I will find my niche in your car with my MP3 DVD rumble pack guitar. I don't see what anyone can see in anyone else but up, up, down, down, left, right, left, right, B, A, start. Just because we use cheats doesn't mean we're not smart. I don't see what anyone can see in anyone else but you. You are always trying to keep it real. I'm in love with how you feel. I don't see what anyone can see in anyone else but we both have shiny happy fits of rage. You want more fans, I want more stage. I don't see what anyone can see in anyone else but Don Quixote was a steel driving man. My name is Adam, I'm your biggest fan. I don't see what anyone can see in anyone else but squinched up your face and did a dance. Shook a little turd out of the bottom of your pants. I don't see what anyone can see in anyone else but you. But you. Estamos de regreso en Aficción, Radio JGM 104.5. Vamos a empezar con el... No, voy a empezar con la sección de panoramas. José Manuel Bustamante se ha retirado, así que me voy a hacer cargo de esta última sección. Voy a hacer un minuto de silencio. No, un minuto es mucho, así que un segundo de silencio por él. Ya, muy bien, paso el segundo. Bien, vamos con los panoramas. El primer panorama está a cargo del Cine Hoyts de la Reina. Por cuarto año consecutivo en el Cine Hoyts de la Reina se llevará a cabo desde este sábado 8 de mayo los talleres de apreciación cinematográfica dictados por el periodista Daniel Olave. Los talleres 2010 se inician con un recorrido por los más importantes directores de Hollywood clásico, como John Ford, John Huston, Orson Welles y Alfred Hitchcock. Los talleres están abiertos al público en general, no se necesitan conocimientos previos ni académicos, solo estar interesados en el cine. Las clases se realizan los días sábado en la sala VIP del Cine Hoyts de la Reina, ubicado en Avenida Osa 655, de 11 de la mañana a 14 horas. El curso se realizará a través de clases expositivas. Daniel Olave dice que ya lleva 3 años y 8 talleres realizados hasta la fecha, y que, bueno, Cine Hoyts ha sido pionero en crear un espacio de extensión como este. Estos talleres, eso sí, no son gratuitos, tienen un valor de 60.000 pesos cada uno, y habrá descuentos especiales a alumnos antiguos y para aquellos que tomen los 4 cursos juntos. Las inscripciones comienzan el primero de abril. Ah, sí, ya comenzaron el primero de abril y serán a través del sitio web de Cine Hoyts. Muy bien, el siguiente panorama está a cargo de findinglostchile.blogspot.com. Esta noticia, este panorama, le iba a decir José Manuel, porque él es un fanático de Lost. Y bueno, este blog a cargo de fanáticos de esta serie estadounidense, lo repito, findinglostchile.blogspot.com, quiere hacer una proyección especial con el último episodio de la serie y está haciendo una encuesta en este mismo blog para ver si es que están interesados y que si se puede hacer. La proyección del episodio se haría en un cine al lado de un metro. La capacidad de la sala es de 215 personas, por lo que los cupos serían limitados, y se haría entre las 10 de la mañana y las 12 del día, del lunes 24 de mayo, y sería con el último capítulo con subtítulos. Así que eso, los que están interesados pueden responder la encuesta en findinglostchile.blogspot.com, y según la acogida irá o no este panorama, así que depende de los fanáticos, de los que estén interesados. Y bueno, el último panorama es un concurso de la página canalfreak.cl. Andes Films y Canal Freak te invitan a participar de este concurso por entradas para ver El Libro de los Secretos, The Book of Eli. Solo debes responder una simple pregunta y ya estarás participando por entradas. No esperes más y participa ya. Así que si entran a canalfreak.cl, pueden responder la pregunta que tienen ahí y se pueden ganar entradas para ver este film protagonizado por Denzel Washington, El Libro de los Secretos, The Book of Eli. Y bueno, para finalizar, decir que aún estamos haciendo nuestro concurso para ganar el libro Poliedro 2. Así que si quieren ganar ese libro, tienen que mandarnos un mensaje al Facebook de Afición Podcast. Lo buscan ahí en Facebook como Afición Podcast y nos envían un mensaje privado con las razones de por qué quieren el libro de ciencia ficción, la antología de cuentos chilenos, Poliedro 2. O también nos pueden enviar un DM, un mensaje directo por Twitter, @afición, también explicando por qué les gustaría tener este libro. El resultado de este concurso será anunciado la próxima semana, el próximo miércoles, por esta misma vía. Y también, bueno, por internet, por Facebook y por Twitter también será anunciado el ganador. Así que abrimos una semana más, extendemos el plazo para nuestro concurso, para los que están interesados en el libro de cuentos de ciencia ficción chileno, Poliedro 2. Así concluye este episodio de Aficción. Soy Carlos Andueza, estuve con José Manuel Bustamante. Esto es Radio JGM 104.5, nos pueden descargar en podcaster.cl. Y eso, amigos, nos escuchamos la próxima semana en un nuevo capítulo de Aficción. Chau, chau.